La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 8 de noviembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leemos hoy está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, y el versículo es el número 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Este es Jesucristo dando testimonio, que es un testigo fiel, que es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Empieza diciendo que es el Amén. En otras palabras, es el cumplimiento de todas las cosas. Pero ¿quién es el único que puede dar un testimonio fiel y verdadero, sino aquel que ha sido testigo? Luego, si Él es un testigo fiel y verdadero, y Él es el principio de la creación de Dios, eso quiere decir entonces que Él será nuestro mismo testigo, y Él dará testimonio de lo que Dios hizo y de lo que Dios hará. Y nadie podremos decir nada, porque Él ha sido testigo en cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios se explica en el libro de Lucas, el Evangelio de Jesucristo según Lucas, en el capítulo número 19, y el verso es el 40. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Este pasaje se refiere a un grupo de personas que conocían de Dios, sabían de Él, pero se molestaron porque mucha gente, inclusive sus discípulos y más gente que fue sana, estaba clamando, estaba llorando, estaba agradeciendo, estaba bendiciendo el nombre de Dios, y ellos querían que los reprendiera y los callara. Y entonces les dijo: si ustedes no hablan, las piedras lo harán, las piedras clamarán. Si ellos se callan en bendecir a Dios, en darle gratitud por el testimonio de lo que ellos están dando por causa de la sanidad, las piedras lo harán. Luego debemos pensar que Dios es el Dios de la vida y que todas las cosas que Él hizo tienen vida. Le guste a usted o no, lo entienda o no, Dios es el dueño de la vida y todo lo que produjo, todo lo que hizo está lleno de vida. Si las piedras en un sentido no tienen vida según nosotros, porque son duras, son ásperas, están en el suelo, son rocas, debiéramos pensar dos veces, porque Cristo Jesús dijo que ellas clamarían. Luego hay un tipo de vida en ellas que usted y yo no entendemos, pero que existe. Es por eso que me deja sorprendido el libro de Habacuc en el capítulo número 2. Y el versículo es el 11. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangres, y del que funda la villa con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las gentes se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hasta ahí el versículo número 14. Entonces sobreentendemos que la piedra está clamando desde la misma pared, y la madera, el enmaderado, le está respondiendo. Luego, si entendemos que la piedra clamará desde el muro y la tabla le responderá desde el enmaderado, eso quiere decir que tenemos testigos en derredor de nosotros, testigos que hablarán, atestiguarán, testificarán. Por ejemplo, ahorita que usted me escucha en este devocional, está sentado, está parado, va manejando, se ha detenido, está escuchando su teléfono, está escuchando su tableta, donde esté escuchando este devocional, hay testigos en derredor de usted. Puede ser su escritorio o la mesa o el sillón donde usted está sentado. Puede estar usted a la mesa, puede estar sentado en una silla, puede ser la sala donde se encuentra, puede ser el lugar de su trabajo. Quiero decirle, esos serán un testimonio y un testigo contra nosotros. Un día no tendremos excusa de poder decirle a Dios que nosotros no sabíamos, porque si en este pequeño devocional todo lo que está en derredor de nosotros está siendo ¿un testigo de qué? Sino de que el amor de Dios está viniendo hacia nosotros, queriéndonos alcanzar. El hecho de tener un pequeño devocional no es deseo de perder el tiempo, sino es el deseo de que nos acerquemos a Dios, comprendamos el amor que nos tiene, entendamos que Él está cerca de nosotros, que nos ama, que nos quiere ayudar, que nos quiere transformar, que quiere cambiar nuestros odios en alegrías, que quiere cambiar nuestros odios en perdón, que quiere ayudarnos, porque ciertamente usted y yo no podemos, pero la preciosa vida que Cristo dio en la cruz del Calvario por usted y por mí, tienen el poder de transformarnos y cambiarnos y hacernos con una vida diferente. Y yo sé que en medio de esta nación en la que vivimos, naciones en las que estamos, son naciones llenas de enojo, de odio, de rencores, de pleitos, de todo tipo de perversiones. Con razón la Escritura dice que en medio de ella brillamos como luminarias en medio de la oscuridad. Luego este pequeño devocional no es otra cosa más que una pequeña luminaria de Dios para decirle a usted en medio de esta nación maligna que tenemos amor de Dios el Padre, amor de Dios el Hijo, y que su Espíritu Santo está cerca de nosotros si nosotros nos acercamos a Él. Acerquémonos hoy a Dios, vengamos ante su presencia, recibamos de Él. Él quiere darnos su favor, su amor, su alegría, su perdón, pero a nosotros nos toca acercarnos a Él, levantar el corazón y decirle, ayúdame a caminar contigo, porque entienda, la piedra será un testimonio contra nosotros y el madero, en otras palabras le estoy diciendo, la silla en la que está sentado, el piso en el que está parado, el techo que lo escucha, escucha sus palabras y sus clamores, serán un testigo contra usted y contra mí, de que sí escuchamos de Dios y nadie podrá excusarse ante Dios. Luego, si todo es un testigo, nos conviene acercarnos a Dios. Acerquémonos con un corazón sencillo y honesto y digámosle todo lo que es para nosotros. Que Dios bendiga su tiempo y bendiga su tiempo devocional.